Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprende. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Ya estamos aquí listos en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM y pues ya listos aquí para comenzar. Y bueno, muchos son los temas que tenemos que tratar pues en estos días y de verdad creo que hay uno que resalta, justo porque pues en algunos talleres que estamos haciendo a propósito de Escuela para Padres, pues a veces hacemos como que en esta temporada pues algunos pequeños talleres para parejas, ¿no? Regularmente se da en las escuelas o a veces se da mucho se da en las parroquias. Es un tema muy interesante que, bueno, pues encaja en varios contextos porque al final la vida social está regida por familias y las familias por parejas. Y pues esto también implica mencionar los distintos tipos de familias que hoy en día hay. Así es que hoy va a ser un tema muy interesante, pero ya me fui muy rápido a presentar lo que vamos a ver hoy. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que nos llames al teléfono 597-978-5252. Que es muy importante que lo tomes en cuenta, porque el día de hoy vamos a tener un obsequio interesante por lo del tema que vamos a tratar, pero yo creo que también para hacer de la vida también un espacio, un rato de esparcimiento. Así es que tómalo muy en cuenta. También nos puedes enviar un mensaje al 5540615459. Visita nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias o visita nuestra página web www.lavoladora.org. Ahí nos puedes encontrar. Y bien, pues vamos a hablar el día de hoy de algún tema que a veces manejamos en los talleres. Tiene que ver con el sentido de vida, hacia dónde se encaminan las personas, pero sobre todo hoy lo vamos a aterrizar hacia la idea de la pareja, ¿no? Este tema de la pareja es importantísimo. En algunos talleres que tenemos, pues la verdad es que el tema es tan amplio, en donde pues sensibilizamos a las personas para darnos cuenta de algunas cosas que como pareja dejamos de hacer, otras tantas que tenemos que afinar, y muchas de ellas en donde las parejas manifiestan, ojalá y pues mi pareja hubiera hecho esto, sea más detallista, más romántico, tenga tiempo para nosotros. Este tipo de asuntos que se dan en todas las parejas, pues hoy en día se ha convertido desde luego en tema principal de cómo desarrollar habilidades para que si tú eres el esposo o la esposa o la compañera, el compañero, pues puedas desarrollar ciertas habilidades que te permitan tener una mejor convivencia con tu pareja. Y esto tiene que ver mucho con el futuro de una familia, porque es cierto que hay ocasiones en que se ha dicho que la base de la sociedad es la familia y creo que pues, es una parte. Con el tiempo esta idea se ha ido modificando, se ha ido encaminando más hacia la importancia de lo que es la pareja. porque si nosotros no tenemos una buena relación desde un principio con alguien y omitimos que eso puede cambiar y no nos damos cuenta que hay cosas que no cambian, pues desde ahí a veces y bajo otro tipo de circunstancias muy sombrías para una relación, pues podríamos estarnos engañando nosotros mismos al querer estar con alguien que no nos favorece en cuanto a ideas, en cuanto a sentido de vida y en cuanto a hacia dónde caminamos juntos, ¿no? El hecho es que muchas veces uno de los dos quiere caminar hacia un lado y bueno, pues el otro lo acepta o no lo acepta, el otro apoya o no lo apoya, pero hablar del noviazgo también es otro tema importantísimo que tendríamos que tratar en un solo programa. Y desde luego pues estaría genial invitar a un especialista para que nos hable justo de este asunto del noviazgo. Pero hoy vamos a hablar de pareja. Vamos a hablar de tres aspectos importantes en la vida de las parejas, que es el amor, el trabajo y el juego. Y estos tres elementos tan importantes en ella se tienen que dar de manera equilibrada. A veces ya de manera didáctica en el pizarrón o con algunos recursos que tenemos para mostrarlo cuando hacemos los talleres, a veces en diapositivas, bueno, de cualquiera de las formas, a veces lo manejo como en forma de triángulo, ¿no? Que es poner el amor, el trabajo y el juego. Si estos tres ingredientes, esta triada, no se da de manera equilibrada, pues ahí es donde perdemos como pareja. Y desde luego que se empieza a lastimar, pues, alguna relación que no toma en cuenta estos tres aspectos y que desde luego no se enfoca nada más en ellos, pero estos implican muchas de las cosas de las que a veces queremos platicar con alguien más, en un grupo, en un taller, o en persona, o en terapia, porque también sucede que en la consulta privada y personal, cuando uno hace ver este tipo de aspectos que son importantes en una relación de pareja, pues nos damos cuenta que alguno de ellos está disminuido y pues bueno, esto crea un desequilibrio. Si alguno de ellos se carga más que otros, hay quien considera que está bien y hay quien considera que está mal. Nosotros en la práctica pues vamos viendo que esta triada de amor, trabajo y juego es importantísima y tiene que estar equilibrada, ¿no? El día de hoy pues bueno, vamos a hablar un poco de eso, pero antes vamos a ir a una pausa para ya entrar de lleno con nuestro tema y pues tratar de dar una explicación de por qué la importancia de estos tres elementos en una relación en la cual pues forma una familia y desde luego tiene que ver con una pareja. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. La radio está abierta para ti y tus ideas. ¿Deseas ser locutor o locutora? No lo pienses más. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-61-54-59. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, te recuerdo, el día de hoy pues vamos a tener dos pases dobles. Viene un evento muy importante aquí, muy cerquita, en Hacienda Panoaya. Todos conocemos este lugar. Y es que va a haber una cena baile. Estará presente también el show de San Valentín. Este 10 de febrero, prácticamente mañana, pues vamos a tener que obsequiar, porque queremos que te diviertas, porque queremos que estés bien con tu pareja. Pues vas a ser invitado. Son dos pases dobles para esta cena baile, así es que si gustas mandarnos un mensaje y decirnos, bueno, pues que quieres esos dos pases y nos dices el nombre de tu pareja, pues con mucho gusto vamos a dártelos y obsequiártelos. Nos puedes mandar un mensaje al 55 40 61 54 59, y para celebrar esta cena baile show de San Valentín en la Hacienda Panoaya, 10 de febrero, 8 p.m. de 8 p.m. a 2 a.m. Reservaciones al 55 13 72 330. A ver, lo vuelvo a repetir, 55-13-72-3307, 55-13-72-3307 es el teléfono para reservar en esta cena baile show de San Valentín en Hacienda Panoaya el día de mañana. Bueno, pues estamos nosotros aquí con este tema de las parejas y estábamos hablando del amor, el trabajo y el juego. Es importante... Puedes mencionar que este tema de las del amor, del trabajo y del juego aplica para lo de las parejas. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, siempre en esta triada nosotros jugamos un poco a ver que si quitamos un elemento de estos tres, ¿cómo sería la vida en pareja, no? Imagínate que, por ejemplo, en este amor, trabajo y juego, tú le quitas el trabajo, ¿no? Hacemos a un lado el trabajo o está en un porcentaje menor con respecto a la relación. Entonces quedaría el amor y el juego. Es decir, este amor y este trabajo, bueno, pues nos va a dar este amor y este juego, pues nos va a dar mucha diversión, nos va a hacer sentir bien, nos va a conectar con el otro, va a haber muchas risas, nos vamos a divertir demasiado. Pero llegará un momento en que el trabajo sea necesario. Si no le ponemos mucha atención a este asunto del trabajo, pues entonces, ¿cómo vamos a cubrir las necesidades, pues ya de pareja, de los hijos, de la casa, ¿no? Se tiene que hacer un trabajo, porque vivir del amor y del juego nada más, pues es difícil, no es posible. Es un asunto que deja en desequilibrio la relación de pareja, ¿no? Y hay quienes justamente, pues en los talleres tienen queja, ¿no? Porque a lo mejor los trabajos, no es que no trabajen las personas, sino que a lo mejor no es tan fructífero. Y esto depende mucho, bueno, pues de la preparación de las personas, de las oportunidades, desde luego. Y entonces esto implica, bueno, pues siempre estarnos capacitando pues para estar mejores en el trabajo. Hay quienes, bueno, pues tienen mucha suerte y no necesariamente son profesionistas, pero pues tienen la habilidad como para desarrollar la labor que les corresponde en el tema laboral, y bueno, pues eso los hace tener éxito, ¿no? Pero el trabajo es importantísimo. Alguien nos decía, bueno, ¿por qué si no tenemos este asunto del trabajo laboral, pues qué otro tipo de trabajo implica? Bueno, pues también se trabaja en la relación, ¿no? En la preparación, en la preparación personal, en querer crecer, en ponerse objetivos, en poner metas, ¿no? No todo está en lo económico, pero sí es algo, es un motor que mueve este asunto del trabajo. Y el hacer a un lado del trabajo dentro de una relación de pareja, pues esto muchas veces es una de las partes que hoy en día nos quejamos demasiado, aparte de que la economía no nos está dando lo suficiente como para poder estar bien en casa, ¿no? Tener un bienestar. Bueno, pues esta relación de amor y juego, pues nos puede hacer muy divertida la relación, pero desafortunadamente pues no nos puede ayudar mucho si es que no hay un trabajo adecuado, ¿no? Y si hablamos lo que sucede en los talleres y en donde pues hay hombres que manifiestan el hecho de que, bueno, pues sí les gustaría a veces recibir alguna ayuda por parte de sus parejas, Y hay quienes, bueno, pues también les hace falta reconocer que la otra o el otro pues hace su mayor esfuerzo y bueno, pues quisieran tener más y más, pero pues también son necesidades, ¿no? Salvo este tema de que pues también recae en que alguna de las parejas pudiera ser alguien ambicioso y que todos somos ambiciosos, pero me refiero a esta parte sombreada de la ambición en donde quiero sacar y sacar y explotar sin que yo tenga ningún esfuerzo, ¿no? Pues eso también desequilibra la relación en este tema. Entonces sería importante, muy importante, pues tener en cuenta esto, ¿no? Esta relación de amor, trabajo y juego, y que estamos en ese momento hablando del trabajo, pues tiene que tener su peso adecuado. Alguien decía, o sea, ¿tiene que tener el 33%, el 33% y el 33%? Pues sí, la realidad es que tendría que ser así, ¿no? Porque uno de los aspectos de toda relación o una manera de relacionarnos con los demás es relacionarnos en equilibrio, en dar y recibir con equilibrio, y a veces ese dar y recibir con equilibrio, pues no es posible hacerlo a un lado. Cuando alguien da de más, pues desequilibra al otro porque el otro pues nunca lo puede alcanzar, ¿no? Si alguien cree que es más que el otro, que la pareja, pues también se convierte en un asunto ahí como complicado, ¿no? Un poquito complicado. Entonces, ¿qué hacer en este tema? Bueno, pues hacer que el trabajo sea equilibrado, hacer que el trabajo, pues bueno, se pueda seguir dando. Y bueno, pues es también reconocer que a veces el otro lado, la pareja, pues a veces no tiene las habilidades para poder producir el dinero que uno de ellos produce. O a veces se da de igual manera, y bueno, pues esto sí equilibra un poco este aspecto del trabajo, ¿no? Y después viene este asunto de en esta tríada, imagínense, una de las partes más importantes, que sería, ¿qué pasa si yo quito el amor? ¿Qué pasa si esta tríada, bueno, pues nada más hay mucho trabajo y hay mucho juego? ¿Qué pasa en ese momento, no? Y la parte fundamental de una relación de pareja, pues tiene que ver con el amor, desde luego, ¿no? Y amor implica permitir que el otro crezca. Y amor implica, pues, hacer todo lo que nos esté en nuestro alcance para cubrir las necesidades básicas de nuestra pareja y de nuestra familia. Si dentro de la pareja no, vuelvo a lo mismo, no hay equilibrio en este aspecto, por ejemplo, del amor, en el dar y recibir por igual o casi igual, no es exactamente igual, bueno, pues se pierde mucho, ¿no? Porque imagínense una relación de pareja en donde el amor, pues bueno, se haga a un lado. Es complicado, es un asunto en donde se supone que tendría que ser la expresión más mínima de una relación de pareja, y bueno, pues esto nos podría a nosotros permitir pues hacer muchas cosas, ¿no? Y hablar del verdadero amor, de un amor maduro, no de un amor frágil emocionalmente, en donde a veces el noviazgo nos lleva pues a tener situaciones en las cuales pues nos complica las cosas porque no sabemos si realmente el otro nos quiere o nos ama. Muchas de las quejas que hay en los talleres, pues se habla de esto, ¿no? De que no se siente querida, no se siente pertenecida, o no se siente querido, no se siente pertenecido, pero a veces no tanto por la familia, sino por el otro, el que está a un lado de nosotros, ¿no? Hay quienes, bueno, pues se enamoran y viven enamorados mucho tiempo, tienen muchas cosas, y este tipo de situaciones en las cuales el amor es algo importante, pues hay quienes no lo tienen todos los días. Estas muestras de afecto y de cariño, que es una necesidad básica para el ser humano y que en la pareja, pues a veces no se da de manera equilibrada, ¿no? Hay quienes te dicen en la asesoría personal, es que yo doy demasiado, yo soy muy cariñosa o soy muy cariñoso, siempre soy detallista, soy muy romántico, busco mejores oportunidades para estar juntos, lo invito a salir y cosas así, en donde se demuestra realmente el que quiero a la otra persona, en que amo a la otra persona. Si en esta relación de pareja, esta tríada amor, trabajo y juego, el amor lo tapáramos, lo hacemos a un lado, pues imagínense nada más trabajar y jugar, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que está sucediendo, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Pero vamos a ir a una pequeña pausa. Y en un momento regresamos con este tema tan interesante. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHSA. XHAMECAMECA. 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Nosotros paso a paso, vamos caminando, con el viento a favor, iremos avanzando, aunque nos quieran asustar, no tenemos miedo. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por, pues, por tantas cosas que ahorita están sucediendo. Bien, me quedé sin el nombre de la persona que ganó un pase doble, pero ahorita lo pasamos, ¿de acuerdo? Bien, ya estamos de regreso y llegaron nuestras invitadas. Ahorita les voy a platicar de qué se trata. Estamos hablando un poco de esta relación de pareja, que las tres cosas se tienen que equilibrar y el amor, el trabajo y el juego tienen que estar presentes. Y alguien decía una vez en alguno de nuestros talleres, o sea, Miguel, 33.3 y tantos de equilibrio, exacto. Eso es lo que se procura, ¿no? Que nosotros queremos que nuestras relaciones de pareja sean así. Y estábamos hablando ya del amor, del trabajo y el juego, y estábamos mencionando en un principio que qué pasa si nosotros quitábamos a esta tríada lo que es el trabajo, ¿no? Entonces entendimos, o trato de hacer entender, de que el trabajo es importante porque entonces las necesidades básicas, ¿cómo se van a cubrir, no? Llegan los hijos, llega la familia y es importante este asunto del trabajo. Y hablamos ya de que pues hay veces que alguien domina en el trabajo, pero pues una relación amorosa tiene que ver en donde trabajo a lo mejor no remunerado en casa, pero pues a veces las mujeres creo que hasta trabajan más, ¿no? Y eso sería importante mencionarlo, ¿no? Entonces, ya vimos este asunto. ¿Qué pasa si quitamos el trabajo o no lo tomamos en cuenta en este sentido? Y acabamos de hablar ahorita antes del corte, pues justamente de este asunto, ¿no? Del amor. ¿Y qué sucede? Si el amor yo lo quito y trabajamos y jugamos mucho, pues ahí, lamentablemente, hay muchas familias que tienen ese manejo, ¿no? O sea, se divierten mucho y trabajan demasiado, o trabajan mucho para divertirse nada más. Pero este intercambio afectivo que debe de haber todos los días en casa, con los hijos, y mucho me preguntan, oye, ¿qué sería lo más básico como para poder tener una buena relación de familia, de pareja? Pues es mirarse, ¿no? La mirada es la expresión más mínima de una relación entre la familia, porque a veces esta dinámica de la vida social nos lleva a que nos paramos temprano, nos vamos a trabajar y no nos miramos. Y a veces viven 10 en casa y nadie se mira. Mirarse es mirarse a los ojos y detenerse para ver qué sentimos, qué pensamos. Y esto alimenta siempre y nutre la relación de pareja. Entonces, en el sentido del amor, podría yo decirles que es importante mirarse. O sea, ¿hace cuánto no te miras con quien está a un lado? O sea, sí lo puedes oír y oírla. Y ya me voy y esto y lo otro. Pues si no te das esa oportunidad, bueno, pues se pierde demasiado. Entonces, después de esta explicación del amor, trabajo y juego, y ya vimos, quitamos estos aspectos, pues ahora sí nos vamos a ir con esta parte del juego, ¿no? Que en esta relación de pareja, pues tiene que entrar el juego, ¿no? ¿Y qué es el juego? Dicen las personas. Pues el juego es la diversión, el poderse picar las costillas con el otro, con la otra, darse tiempo. No se trata de jugar el Xbox, porque pues, en realidad sentarse y estar tan fríos y cada quien en su mundo, pues como que no. Y hoy, en este tiempo de la tecnología, pues el dedicar juego a mi pareja, pues es realmente reírse, carcajearse, sudar, que el cuerpo se estremezca, que el organismo saque hasta un dolor de estómago, pero por eso, ¿no? Que te falte el aire, que jadees por muchas cosas. Y desde luego implica erotismo, sexualidad y todo esto. Entonces el juego es importante. Pero fíjense que el día de hoy, no las quise presentar desde un principio porque ahí andábamos un poquito cortos de tiempo. Son muy ocupadas y desde luego ahorita que mañana van a tener un evento. Ellas vienen de Hacienda Panoaya, del Parque Hacienda Panoaya. Ya ahorita hicimos una promoción y afortunadamente ya hay quien nos llamó. Ya se ganó este pase doble. Y gracias a Patricia Amaro por haber llamado, ya te ganaste un pase doble pues para asistir a este evento de mañana. A ver, pues primeramente presentarlas, ¿no? Tengo aquí de mi lado izquierdo a Norma Aguirre, ella es coordinadora del área cultural del Parque Panoaya, aquí en Ameca Meca. Muy buenas tardes, Norma. Hola, muy buenas tardes. No, pues encantados de que hayas venido. Ahorita vamos a platicar ya de lleno. Y también está con nosotros Esmeralda García, ella es encargada del área de eventos. Y justamente Esmeralda es quien, pues, junto con Norma Aguirre nos va a platicar pues de todo este asunto. A ver, ahorita vamos a aprovechar de que estamos hablando de este tema, ¿no? El juego es importantísimo en la pareja, ¿no? Y estarán de acuerdo. Y creo que no necesariamente una pareja hombre-mujer, hoy hay tantas variantes, pero al final es hay amor, hay trabajo, se tiene una relación y todo, pero es importante divertirse, ¿no, Esmeralda? Y me imagino que los eventos de Parque Panoaya tienen la intención, y lo compartimos, de que sea un asunto familiar en algunas áreas, pero mañana hay un evento muy bueno que es para las parejas, ¿no? Pero, oye, ¿cuál sería tu opinión en este tema del juego? Es importante divertirse, darse un tiempo, ¿no? Sí, y todos estos eventos que en tu caso pues te toca también como coordinar mayormente, seguramente en tu experiencia has visto muchas parejas. ¿Es importante darnos tiempo para divertirnos? Sí, claro. Sí. Es súper importante para poder fomentar esa confianza y todo lo que... Aunque okay, creo que tenemos ahí un... A ver, si tenemos un problemita con el micrófono. Sí, a ver, si gustas acercarte un poquito. Ahí estamos. A ver. ¿Sí? A ver, ya háblanos. Hola. Hola. ¿Ya me escuchas? Ahí estamos. Ay, gracias, muy amable. Sí, yo también ya te escucho aquí en el audífono. Perfecto. Disculpa. Sí, no te preocupes. Mira, pues sí, ese juego que comentas del amor, pues es súper importante en las parejas y pues de todo ese tipo de dinámicas, de convivencia que te hacen tener un vínculo más cercano con tu pareja, pues es súper padre y súper importante. Esa confianza, ¿no? Que te hace pues tener tener con tu pareja. Claro. En esta dinámica de esta nueva vida social en donde pues no tenemos tiempo para nada, ¿no? Exacto. Vale la pena darnos el tiempo, ¿no? Sí, vale muchísimo la pena darse esas escapaditas, ese tiempo para para que no se pierda, porque eso es lo que generalmente sucede, que se va perdiendo todo el interés y se van perdiendo todo ese tipo de situaciones, como dices tú y mencionas, amorosas, ¿no? Sí, todo lo lindo, todo lo bello. Sí, claro, es una parte que viene a reforzar muchas cosas, claro. ¿No? El parque, creo yo, tiene sus objetivos, es parte de la misión, ¿no? El parque está, para muchos que nos escuchan lejos, es un parque muy bonito, hermoso, representativo del municipio de Ameca Meca, que se sorprende uno en las redes sociales, en YouTube, hay muchos videos en donde pues muestran, ¿no? Y tiene comentarios de manera internacional, sí, donde la gente viene a ver los volcanes, pero sería un pecado no pasar por Panoaya, ¿no? Entonces es un parque súper importantísimo, pero también es un parque que tiene la gran intención de unir a las familias y es un... Completamente familiar. Claro, sí. ¿No? Durante todo el año hacen muchos eventos. ¿Qué eventos son los que manejan ustedes? Uy, pues mira, tenemos infinidad de eventos. Ahorita, por ejemplo, pues vamos a festejar lo que es el 14 de febrero, uh-huh. Amor en Panoaya. Uh-huh. Podemos también tener los eventos que son, por ejemplo, el 10 de mayo, 15 de septiembre, uh-huh. El 31 de diciembre para festejar fin de año. Y pues infinidad de eventos. Podemos hacer bodas, tenemos cenas románticas, desayunos románticos. Uh-huh. Y la verdad, son unos menús increíbles. increíbles. O sea, tenemos unos lugares tan bonitos para hacer nuestros montajes de esos desayunos, de esas comidas. Uh-huh. Es súper padre, súper padre. Y pues podemos hacer de todo tipo de eventos, o sea, bodas, bautizos, 15 años, uh-huh. de todo tipo de evento que se les pueda ocurrir, lo podemos realizar. Eso es un lugar bellísimo. Sí, así es. Extremadamente cuidado y he tenido la oportunidad de ver y pasar. Está súper limpio. O sea, que ¿cómo le hacen? Sí, ¿verdad? Andrea, perdón, Norma Aguirre, ¿cómo es ese tema? ¿Cómo es el parque? ¿Por qué siempre está impecable? Pues porque ahí aplica uh-huh. una parte de la tarea que mencionabas. Hay que hacer las cosas con amor. Realmente somos un lugar privilegiado uh-huh. por la ubicación que tenemos, las vistas que tenemos uh-huh. y por el tipo de actividades que estamos ofreciendo a las personas que nos visitan. Uh-huh. Si tú llegas a Panoaya, te enamoras. Te enamoras sí. del lugar, te enamoras del espacio, te enamoras de la vista. Entonces, pues sí, realmente es un lugar privilegiado. Claro. A veces hay una preocupación por parte de los padres, donde nos movemos, en donde dicen que ya no admiran las cosas, ¿no? Pero hay otros tantos que sí, ¿no? Pero estar en Panoaya te obliga a admirar todos los detalles, ¿no? Uh-huh. ¿Quién cubre todos esos detalles? Yo sé que es un gran equipo, ¿no? Y hay mucha gente trabajando ahí. Pero esto que acabas de decir, yo creo que aplica también, papá, ¿no? Allá este amor, trabajo y juego. Si esa triada también se da ahí, es porque a lo mejor quienes dirigen es la misión de todos, es atender a la gente, ¿no? ¿Cómo se mantiene eso? ¿Cómo se sostiene? Porque me refiero al asunto de la ingeniería de personas, ¿no? O sea, uh-huh. ¿cómo se transmite? ¿Se hereda? ¿Qué hay? ¿Cómo se puede tratar también a la gente? Pues es el ánimo. O uh-huh. sea, las personas que trabajamos en Panoaya uh-huh. sabemos que nuestra misión es brindar felicidad. ¡Wow! Ajá, que la gente se vaya contenta uh-huh. y realmente cuando lo expresan, cuando dicen me gustó mucho uh-huh. el lugar, nos divertimos mucho, queremos regresar, queremos uh-huh. venir unas vacaciones o queremos venir un fin de semana uh-huh. pues es alimento para nuestra alma, claro. Sí, porque sabemos que uh-huh. algo hicimos bien. Claro. Sí, lo que mencionabas hace un momento, mucha gente dice, es que está muy limpio, uh-huh. está muy limpio. Uh-huh. Y de verdad, tú ves a gente que trabaja en el equipo de limpieza uh-huh. y todo el día andan como hormiguitas uh-huh. limpiando. Exacto. Pero también se nos inculca, y lo comentamos con todos los compañeros, uh-huh. de que no nada más es un equipo de limpieza, uh-huh. o sea, es un equipo de trabajadores y de todos es la responsabilidad de tener limpia cada una de nuestras áreas. Entonces, pues sí, o sea, hasta entrar al sanitario puede ser una experiencia sí, agradable, sí, ¿no? Sí, no hay claro. cosa mejor que entres a un baño que esté limpio. Sí, que esté sí que te den sí. ganas, ¿no? Sí. Sí, que te den ganas de entrar sin ningún complejo de que, ¡ay, pero qué sí. crees que los baños uh-huh. están! No, yo veo los comentarios, me platican personas, ¿no? A propósito justo de estos eventos, ¿no? Que a veces ustedes hacen y me dicen, oye, estuvo espectacular. ¿No? Estuvo muy uh-huh. padre, ¿no? Yo en lo personal no he tenido oportunidad de ir a ningún evento, pero la gente comenta, ¿no? O sea, lo platica y dice, oye, sí. qué bien organizado está todo. Y el asunto es que, pues, hablando el día de hoy de esta triada de amor, trabajo y juego en la pareja, y cuando se da, y en esta parte del juego que todavía no nos le explicamos a los radioescuchas, pero pues es importante darnos ese tiempo para irnos a divertir, para admirar, para un buen descanso. O sea, si vienen a Panoaya a descansar. Y yo creo que eso también valdría la pena como dices, estamos todos como en la frecuencia de que la gente se vaya satisfecha. Y esta retroalimentación, Norma, en donde dice, seguramente habrá jornadas de trabajo, ay, uh-huh. donde, pero el ver a un cliente satisfecho, pues eso también te retroalimenta, que es, ay, mañana no vengo, pero te acuerdas de que alguien te dio las gracias al salir, te agradeció, o luego ves así comentarios, es. Pues eso te retroalimenta todos los días, ¿no? Así es. Sí, eso es lo importante. Esmeralda, este asunto del evento de mañana en particular, ¿no? Hay gente que pues obviamente ya va a llamar, esperemos que llame después de este espacio, y ya ves, hay gente interesada. Pero, ¿cómo se da más o menos en un panorama? ¿Se hace una recepción? ¿Hay que llegar a tiempo, desde luego? Sí. A ver, platícanos eso. ¿Cuál sería lo ideal? Bueno, mira, nuestro evento va a comenzar a las 8 de la noche y pues les recomendamos que lleguen, no sé, unos 10, 15 minutos antes para que puedan tener el tiempo con calma de estacionarse y pues caminar hacia lo que es la hacienda. En el salón de la hacienda es donde nosotros vamos a llevar a cabo este evento. Comienza a las 8 de la noche, termina a las 2 de la mañana y pues tendremos lo que es imitador, imitador, o sea, va a imitar de todo, Luis Miguel, Juan Gabriel, Vicente y Alejandro Fernández, va a estar muy padre. Vamos a contar con el grupo, con la presencia del grupo Cuautla 2000. Ellos tocan de todo tipo de música y pues se va a alternar con un DJ que es de la misma agrupación. Y pues lo más rico, lo más esperado, ¿no? El menú que tenemos de tres tiempos. Pues también te cuento que tendremos lo que es crema de zanahoria en pan de hogaza, puntas de cerdo al vino blanco, con una guarnición de verduras al vapor y papa hash, y de postre mousse de queso. Delicioso, sí, definitivamente sí. Imaginarlo. Me estaba imaginando el espacio y todo, ¿no? Pero mira, vamos a ir a un corte y ahorita regresando, pues mientras nos saboreamos todo lo que acabas de decir, va a estar delicioso. Sí, lo seguimos platicando. Claro, ¿va? Que sí. Vamos a un corte y regresamos. Ser lo que tu padre no pudo ser. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. Y esto. También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de Rock Clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por esperarnos. La persona que nos hizo el favor de llamar, Patricia Amaro, pon mucha atención para que conozcas cuál es la logística para asistir el día de mañana. Obviamente tienes que ir con una identificación, acercarte ya al espacio. Seguramente Esmeralda o Norma andarán por ahí, o alguien más del equipo de trabajo. Ellas mismas, ya que están aquí, pasarán el dato a los que van a hacer la recepción, para que, pues, con mucho gusto, y gracias de verdad por escuchar Con Sentido Humano, y que, pues, felicidades por haberte ganado este pase doble. Bien, regresamos. Esmeralda, ya nos va a quedar poquito tiempo, pero a ver, platícanos el evento de mañana. Hablamos un poco de la logística, llegar un poquito temprano y todo. Ay, me abriste apetito con el menú. Y no te lo puedes perder. Se lo pueden perder. Sí, oye, sí, estaría genial. ¿Qué otra cosa, aparte del baile y todo eso? Porque eso es lo que queremos muchos hacer, ¿no? Hoy en día, ¿no? Me gustaría que nos platicaras, ¿a cuántos minutos de la Ciudad de México está el parque? Pues mira, sin tráfico, estás así, parece mentira, pero sin tráfico te harías 40 minutos. Pero sí, como ahorita, digo, tenemos un poquito de conflicto de aquí, sí, de Chalco para acá y todo eso, pues sí te estás haciendo como una hora 30 minutos. Es algo... Sí, y aparte, sabes, ahora ya como que ya está un poquito más, ya está más organizado el desastre. También, sí, es cierto. Ya como que avanzas un poquito más, sí, no, claro. Es como al principio que sí estábamos atorados, sí, y no pasaba. Cuello de botella. Sí, exacto. Entonces ahora pues ya va más fluido y pues pueden llegar. O sea, se hacen, de verdad, se les hace la atenta invitación de que vengan a conocernos, que se den esa oportunidad de venir con la familia Panoaya, que en verdad todos trabajamos con el corazón y ponemos nuestro mejor empeño para nuestros visitantes y para que se vayan con una sonrisa de oreja a oreja. Sí, claro. Sí, que se vayan felices y pues hablando de Panoaya. época no haya. Claro, pues felices se van a ir los que mañana, después de salir de ahí, estarán súper contentos, ¿no? Así es. ¿Qué más? ¿Qué otros detalles hay para este evento? Pues, pues anímense, les voy a compartir el número para que nos manden un WhatsApp, para que nos hagan una llamadita, les podemos, bueno, también voy a proporcionar lo que son las redes, sí. y pues no se lo pierdan, en verdad sí. No se lo pueden perder, se la van a pasar muy, muy padre, van a pasar increíble. Ajá. Claro. ¿Los números telefónicos? Mira, número de aquí de nosotros es de 5513-723307 y nuestras redes en Facebook es arroba la Hacienda Panoaya, en Instagram arroba Hacienda Panoaya Oficial, en TikTok arroba Hacienda Panoaya y en hashtag Hacienda Panoaya. Sí, pues para que nos visiten en todos nuestros espacios. Sí, durante todo el año, ¿verdad? Sí, pueden visitarnos. Todo el tiempo habrá todo el tiempo tenemos sorpresas, todo el tiempo tenemos cosas espectaculares en Panoaya. Claro, pero estos momentos de un evento tan especial a propósito de la fecha venidera, sí, es importante. Y gracias de verdad por haber venido a compartir esto, porque podemos ver una hoja de publicidad, pero detrás de eso hay un gran trabajo. Sí, exacto, hay una gran organización. Sí, claro, una gran organización. Me estaban platicando justo de cómo han sido los eventos y digo, wow, pues sí. Hablando de valores que tenemos que ir a aprender en cuanto a lo cultural, que ahorita vamos a ir un poquito con Norma en ese tema, ya para salir también, pero pues yo creo que los eventos también están pensados, muy bien pensados y muy bien organizados por lo que estoy escuchando, ¿no? Así es. Hay que ir a cenar, a bailar, a distraerse, a divertirse, a sacar todo ese estrés que podemos generar de la semana y verán que no se van a arrepentir. Claro. En verdad se los recomendamos. Cierto, ¿no? Y lo que estamos hablando, ¿no? El juego es importantísimo en una relación de pareja. Sí, exacto. Y, pues qué bueno que hay un evento como este, ¿no? Que se den la oportunidad a esas parejas enamoradas y hasta los que no, para que vayan y compartan, ¿verdad? Conozcan, convivan y se la pasen increíble. Está súper, súper bien. Genial. Bueno, pues Esmeralda García, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Muchísimas gracias en verdad por la invitación y pues por tomar en cuenta Hacienda Panoaya. No, pues la verdad es que la gratitud es mutua. Bueno, sí, muchísimas gracias. Norma, pues ya casi nos vamos a ir del aire, pero a mí me interesó mucho esta parte de que tú eres coordinadora del área cultural, porque hay gente que no necesariamente quiere ir a bailar, ¿no? Pero la cultura a veces también es una distracción, es algo que yo he visto parejas en donde dicen, oye, a ver qué día vamos a un museo, ¿no? A lo mejor para algunos diré, ay, aburrido ir al museo y todo, pero hay gente que lo disfruta. Y eso a lo mejor también representa un área de oportunidad para la distracción, la diversión. Y si de paso ahí está pegadito, pues la hacienda con todas sus actividades y este tipo de eventos, pues es genial. ¿Qué les dirías a las personas que nos escucharon de parte tuya en el asunto cultural? Bueno, en la parte cultural, en la Hacienda Panoaya tenemos dos museos. La casa donde vivió Sor Juana Inés de la Cruz, parte de su infancia, que es el casco de la hacienda. Esa construcción es del siglo XVII, ha sido restaurada y ahora está habilitada como un museo. Y también tenemos un Museo Internacional de los Volcanes, precisamente. Estamos en la zona de los volcanes y bueno, pues hay que hablar de ellos, pero no con horror, sino más bien la idea de este museo, pues es que la gente los conozca, la gente quiere estudiarlos, la gente quiera aprender. Claro. Sí, porque pues a fin de cuentas, pues los volcanes son presencias maravillosas en nuestro planeta. Sí, algo importantísimo. Sí. Así es. Entonces, bueno, tenemos los dos museos. Sí, sí, que son estupendos en organización también y sobre todo la información. Así es. Entonces, bueno, para chicos y grandes es muy importante, o sea, conocer a Sor Juana, conocer acerca de los volcanes. Tenemos un simulador. Es un espacio donde con luces, sonidos, se te da la impresión de que estás dentro de un cráter volcánico. Ajá. Entonces, pues sí, es una experiencia muy padre. Sí. Y bueno, por parte de Hacienda Panoaya, vamos a tener también regalitos. Ah, sí, ok. Dice, sobre ese dos pases dobles para todo el parque. Sí, que no lo escuche mi esposa. Tenemos y el paquete todo. No, es para el público, ¿verdad? Sí. Y con el paquete todo pueden pasar a los dos museos, pueden conocer la tirolesa alpina, las lanchas, el laberinto inglés, donde también hace rato que lo mencionaba Esme, a fin de año se hace un evento de la noche del terror. Entonces también este año, el año que pasó estuvo padrísimo.